tratar con el mismo amor tanto a los ricos como a los pobres. Sí, Pepe. Porque únicamente tratamos nosotros con mucho amor a los ricos y a los pobres, como los cristianos. Finalmente no estamos preparados para la gran obra. La deuda, por ejemplo, es un modo místico, ¿verdad? Los grandes bosques de Oriente. El que logre controlar la lengua controla el texto. Porque son los dos polos de una misma cosa. Muchos gentes tienen que tener mucho el problema de eso. Controlando la lengua se controla el texto y se controla todo el cuerpo general. Ya les puede gustar o un día que sea que le pone el freno en la boca y comienza uno en él y lo controla. La lengua es así y la controlamos todo el cuerpo que da bajo control. Esto es muy interesante, saber controlar la lengua. Cualidades específicas, capitales, indispensables para la gran cosa. Todos en general, todos los hermanos del movimiento, ¿no? Están preparados para la gran cosa. Hoy en día, naturalmente, no se les puede decir demasiado. También tenemos el estado de espíritu. Pero, si se quiere, y controlar la palabra y hacer las cualidades necesarias, al fin un día podrán estar en la gran obra. En todo caso, el caso de la gran obra corresponde ya, digamos, a muy avanzados en el socialismo. Pues claro, todos ellos están preparados, están, digamos, elaborando el fuego, preparando el fuego. Algún día habrán ustedes conseguido la preparación completa del fuego. Entonces será cuando van a comenzar la gran obra. Hablando desde el punto de vista alquimista, diría que ustedes actualmente, me refiero a los hermanos que están trabajando en la forma de los hijos de ustedes para el futuro, poseen lo que podríamos llamar la alquimia el león verde. Obviamente, cuando pasen a trabajar en la gran obra, ya tendrán el interés del león rojo. Una alquimia por el león verde, el fuego insuficiente, sin desarrollo interior. ¿Y qué se entiende la alquimia por el león rojo? El fuego ya totalmente desarrollado. Ya completamente mezclado por el mercurio, que significa aire. Es claro que todo mediante el fuego desarrollado, todo mediante el fuego. Estamos por el león rojo. Pero llegamos ya a la transmutación alquímica del plomo en oro. Pero llegamos ya a convertir a los cuerpos existenciales que se tienen que entrar en oro puro. Pero eso solo estaría luego del desarrollo interior ya muy avanzado. Hoy por hoy, repito, pues son solo con el león verde. Están preparando sus planes para la gran orden. En este estado de preparación, tienen que hacer un balance para saber exactamente qué es lo que tienen de inhumano y qué es lo humano. Hay que eliminar los elementos humanos y hay que adquirir los elementos humanos. La humanidad actual, o para hablar con formas más exactas, los humanoides que pueblan las páginas de la guerra. Ciertamente, nada tienen de humanos. Porque si miramos una máquina humana o humanoide, hay ahí dentro de ella una ciencia vital orgánica. Eso está mucho más allá del cuerpo físico que es vital que tiene al tiempo de la vida. Encontramos el ego, el yo, el mismo, el tú mismo. Obviamente, este ego no tiene nada de hermoso. Es una suma de agregados que personifican a nuestro ego. Tanta lista agregada. Más bien poseen figuras animales. Lo más desagradable es saber que la esencia, la conciencia, está enfrascada, embotellada, embutida entre esas figuras animales, entre esos agregados que en su conjunto constituyen lo que podemos llamar el mismo grupo. Empezando por millones de latinos en todo el país. Tenía como tantas canciones. La unión sexual de nuestros padres y nuestros padres en el año. Pero yo también me molesta con las cuales pasó el tiempo y el tiempo va a ser un... Obviamente son una extraordinaria. No se vivió el proceso de desarrollo y de ser hecho el paso. Mucha gente cree y es bastante lamentable que un adolescente puede ya perfectamente tener el asunto y no hay duda de que los adolescentes de esa época continúan antes de la edad de los 20 años. Eso no es propio, ¿verdad? Porque si una vez terminado el sueño que es ahora yo, y ya están copulando, fuera de toda mi vida al criminal, cuando vienen guardando la mayoría de edad, a los 25 años que adelante se puede realizar la cosa. Antes es como paz, y los resultados de estar copulando. Están construyendo más de 10 y están fuera de toda vida y desastrosos para los que están posteriores de la vida. El mundo es antiguo, el mundo es diferente de su lado. Hoy se ha perdido su sentido de responsabilidad moral. Creen que por ejemplo una adolescente no se limita a ellos a dónde debe ser lo humano y ese no es el sentido. Ustedes le ponen atención y tienen con serenidad y ya está bien podrán comprender lo que quiero decir. Thank you. ある人と部屋に 挟むっぽいなり食べるなりそういうなしに言うてそういうのも聞こえなくて違う何した記憶を聞いてもらいたいそしてそしてそしてそしてそしてそしてそしてそしてそしてそしてそしてそしてそしてそしてそmi è stata convincente che gli hanno perso la stampa costituita e sai che le stampe sono costituite di che potremmo sbagliare il cliente è generale la città la città la città la città la città la città la città la città la città la città la città la città la città Transforma. llegado hasta cierto punto. Nosotros podemos recrear, completar, si queremos, esa creación y llevarla más allá. Darle a nuestro propio, a nuestra propia organización formas nuevas de ser. Promover nosotros algo grande. Asunto nosotros de la era criatura de original. Estamos siendo mediante esa fuerza que nos llevó por todos nuestros procesos de intento. Convertirles en primicias de libertad. La transmutación de los temas sagrados. Realmente nosotros creamos un nuevo centro de ser que ya tenemos. Es un organismo de sensor cuatro. Tal cierto que un sistema, un sistema, un sistema, un sistema, un sistema. Uno sabe que un sistema cuatro se puede mover, se puede viajar libremente a través del espacio. De la misma forma que están vivos, que tienen piernas, que se puede mover, que tienen manos, que se puede usar las ojos, que se puede ver. Transformar los sistemas de energía, sabemos también coagular tal energía en la forma de un cuerpo mental. Este cuerpo mental también tiene sus leyes, sus principios, sus cosas, sus poderes. Y totalmente creado mediante la transformación sexual. Realmente tenemos nosotros a encarnar en sí mismo eso que se llama alma humana. Venimos a quedar convertidos en hombres auténticos, en verdaderos, hombres con alma en el sentido más trascendental de la palabra. Todas estas cosas pertenecen a la misma fuerza que nos creó y que nos ha hecho pasar por múltiples procesos. Sabe, repito, a aportar un ingenio que ha pasado por tantos, tantos procesos. La naturaleza ha hecho eso, que ha conocido. Pero nosotros podemos continuar con estos procesos sexuales, de forma trascendente y trascendental, hasta llegar a convertirnos en semillas del universo, en filósofos. Obviamente la fuerza que les creó puede también ser utilizada para destruir los elementos humanos que llevamos dentro. Los agregados físicos de los cuales ya hoy. Y nosotros podemos aprovechar el poder contenido en el cuerpo. Ese fuego sagrado, ese rayo que brota de la materia caótica, resistente en nuestro sistema terminal, llamado Kundalini Pogodorista. Y podríamos desintegrar todo, con ese rayo todos los elementos humanos que cargamos. Vean ustedes, pues, es un doble efecto de la energía creadora. Un útil para desintegrar los elementos humanos que para crear los elementos humanos. Gracias. de la gran obra que hizo Filipe y la transmutación de su hombre. Crear los vehículos es lo primero, obviamente. Después hay que recubrir, perfeccionarlos, debemos recubrirlos con las distintas partes del ser. Una cosa es crear el cuerpo acá, por ejemplo. Otra cosa es llevarlo a la perfección. Una cosa es crear un cuerpo mental mediante la transmutación del órgano sexual y otra cosa es llevarlo a la perfección. Una cosa es crear el cuerpo de la voluntad consciente del cuerpo causal. Y otra cosa es llevarlo a la perfección. ¿Y qué se dice por perfección en el cuerpo? Cuando el cuerpo acá por dentro de mí transmutado, así lo digamos como así, un vehículo de oro puro, de tristeza. Pero para que el cuerpo acá se convierta en un vehículo de oro puro, se resulta desintegrar lo que tiene el vehículo acá. Eliminamos el evento físico. Realizar un trabajo de maestría. Con grandes alquimistas dicen la materia prima se va a transmutar, es decir, los elementos inhumanos que están juntos están interesados y compenetrando a esa clase que hemos avanzado. Deben ser disueltos. Deben ser disueltos. Con esto se disolvera y como se suelta, tenemos que apelar al disolvente universal según la existencia. Tan disolvente no es esta cosa, sino el mismo forma secreto y sin trabajo. Entonces, con el poder del fundamento de la posición que es el que integra los elementos inhumanos. Pues si uno tiene el poder del fundamento, ¿cómo podría uno desintegrar los elementos inhumanos? Y esto puede jugar un papel en los colores. Cuando uno comienza a integrar los elementos inhumanos que se han posesionado en el cuerpo acá, ellos toman el símbolo de color negro. Está simbolizado en la alquimia por el fuego. Tan color negro es el pasamiento, el fundamento de toda transmutación. Después me dice que hay que blanquear el cuerpo. ¿Qué significa eso? Que puede haber desintegrado, quemado, si quieran, la materia putrefacta, los elementos inhumanos. El cuerpo astral tiene que ser blanco y inmaculado. Por último, se dice que la materia prima debe tomar un color rojo. Es decir, al llegar a estos sentidos, podemos no saber que el cuerpo astral transformado en oro puro, un vehículo de oro. Entonces, se dice de nosotros que cargamos el oro, el oro blanco. Así es por pasar, cuando tiene un vehículo de oro, es ignorado por atención. Cuando el cuerpo acá es ignorado por atención, porque se ha recubierto por la visita de la vida. Su cuerpo se perfeccionó. Y este calor no es cuidado a la que había que realizar, y hay que realizar fuera de toda la vida con los cuerpos mentales y causales. Y mucho más tarde así, transformar en oro puro el vehículo público y átomo. Solo cuando nuestros cuerpos son de oro puro, cuando realmente resplandece, pueden ser absorbidos por tanto lado. Así como que un loco a la ex. Es necesario que levanta el temor y que se junte para aparecer aquí en el mundo de la casa, en el mundo físico. Es la resurrección de los muertos. Pues mis caros hermanos, que lo escuchen, tanto aquí como en América. Decimos que también hay que llevarlos a la perfección. Y por último, deben ser recubierto por las distintas partes del cerebro. Entiendo que les estoy hablando de la forma como podemos utilizar la energía sexual para hacer que muy lejos un día en todos los platos maternos no se ha convertido por último en un hombre claro. En el Adán Carmón, de quien nos habla la cábala de Brahim. Transformar el cloro es lo fundamental. Debemos seguir los 10 carbón, toda esa materia, todos esos agregados inhumanos que llevamos está que en su reemplazo. Aparece cada uno de nosotros el hombre solar. Hay necesidad de buscar personas como el libro de que preparaba Eiffel para la gran obra. La gran obra es un mismo dinero de espacio cuando ya comienza una transmutar definitivamente a los vehículos creados en vehículos solares. Es decir, cuando comienza uno a transmutar los cuerpos de el superior del universo en cuerpo de fe. Cuando uno desolvía los defectos, los seres humanos que vemos y solo queda en uno el hombre, es el aspecto de la gran obra. Yo estoy hablando esta noche aquí en Génesis, porque si quisiera hablar en detalle sobre todo esto, tendríamos que escribir todo el libro de alquimia. Poder platicar sobre todos los procesos alquímicos esta noche. Y les aseguro que no terminaríamos de lo que nos falta de la noche y que aquí tendríamos que durar meses y años a la noche. Lo único que he querido hacer es que enfatice los procesos, el enfermo y cómo pasar por muchos de los años. Y si no debemos contentarnos con dejar el estado que la naturaleza nos deja, ahora debemos nosotros ponerle nuestra paz y continuar entonces creando este sistema, haciéndolo cada vez mejor, transformándolo, reduciéndolo con los cuerpos existenciales superiores, etcétera, y eliminándonos los deseos, hasta convertirlo por último en el hombre solar. El fundamento es el mismo. El punto de partida fue el acto sexual de despertado y de desarrollo. La forma como lo podemos llegar a llevar a un primer grado de desarrollo es mediante la misma fuerza sexual que nos creó. Si esa fuerza extraordinaria nos trajo a la existencia, obviamente tal fuerza fue sentido para seguir haciendo las transformaciones de género. La cosa dice es no un sitio, no un pensamiento, sino algo grande. A conseguirse en la formación del hombre solar. Continuar con los procesos de ser, con ello se inició el proceso de la persona que tiene el nuevo ejercicio, pues seguir con esos procesos, no dejarlos estancar, continuarlos, hasta que todo esto resulte mediante las sucesivas transformaciones y procesos, el hombre auténtico, el hombre solar, está en todo. ¿Saben ustedes quién es el San Cristóbal? Cristo Val, Cristo Pac, Pacte, el hombre que lleva el Cristo al Cristo, el Cristicar. Cristóforo, es una, el libro de una raíz muy simple de San Cristóbal. A Cristo lleva dentro ya el loro naciente. Calorón naciente resulta pues el acento del mercurio de la filosofía que cree. Tal mercurio es el término. Cristóforo. Aquel que ya logró, dijéramos, un día hablando en lenguaje chulta. Y lo fijo por lo volátil. Lo fijo es el fijazo, pues, por el asunto de los dijéramos, de la filosofía que cree de Sáenz. Cuando con aquí escuchamos el espíritu espiritual, la luz del stato presentato per il caso un po' la sorpresa. I lavorati sono presentati per la vita. La sorpresa è che il caso da lì, ma anche da lì, perché i lavorati non sono più nel mondo, non si è cercato di là. Ma non si ha il lavoro di mia figlia lì, non si è più stragata con l'anima che non si è fermata. Soprattutto la sentite più male, perché l'organismo ha rinnovato poi di lavoro fatto. puede llegar exactamente a 25 veces. La diferencia es lo que iba hacia esta, o sea, buscando la tuya que tocaba, que jamás toque. Mucho de más, mucho de más. A ver, voy a buscar a tu hermano. Pero, ¿sabes?